Kaixo arratsaldeon, hemen gaude berriro con la crónica del GOT. Bueno, para empezar, recordar la acción que hicimos el viernes pasado por las calles del pueblo, anunciando el TIP, que vienen. ¿Y qué es lo que viene? Pues el Tratado de Comercio, de Libre Comercio e Inversión. Han sido numerosas las ciudades y pueblos donde se han denunciado este tratado por miles de personas, a pesar del silencio informativo, tanto de medios públicos como privados. Y aquí, por lo que nos toca, sobre todo, a mí me gustaría comentar pues el tratamiento que se le da desde nuestros canales públicos, es decir, desde el ente público EITB, el cual no ha informado prácticamente de nada y ha hecho una ligera pasada por las movilizaciones que ha habido en algún sitio en concreto, pero no esto, por lo cual os animamos, la información sobre todo acerca de este tratado la podéis conseguir a través de las redes. Vais entrando en el contacto del grupo Arso Taldea, donde ya tenemos algunas cosas publicadas, o directamente entrando en la página que hay a través de Facebook de TIP Comunidad. Y comentar también en torno a estas cosas, que bueno, decir que ahora se está celebrando la novena ronda de conversaciones, de negociaciones entre la Unión Europea y los dirigentes también de Estados Unidos. De las otras 8 reuniones que ha habido previamente, de esas casi ni nos hemos enterado. Y como medidas a realizar desde la plataforma de Euskal Herria, se proponen un par de cositas para ir haciendo. Una se le ha denominado estacas, y lo dice bien claro: vamos a clavar una estaca en el corazón del vampiro, en Bruselas. Para ello vamos a presentar o se pretenden recoger 2 millones de firmas de ciudadanos europeos, diciendo alto y claro que no queremos el TIP. Si aún no has firmado, lo puedes hacer. Id a un contacto http://stoptip.org firmar para contribuir a esta recogida de firmas y esto. Y luego se propone, como ajo, vamos a llenar las redes sociales de ajo. Ya sabéis que el ajo repele a los vampiros. Pues, y para ello lo que se propone es que cada martes recordemos que estamos en contra del TIP, utilizando en el hashtag TIP Tuesday o EHTIPES. Dos pequeñas cosas para ir haciendo y desde luego os iremos informando de cosas que vayan surgiendo. Luego, en esta crónica de esta semana, cómo no recordar lo que está sucediendo en el conocido como Mare Nostrum, el Mediterráneo. Miles de personas muertas en el Mediterráneo por causa de las políticas neoliberales de la Unión Europea, responsable directa de todo lo que ocurre en el continente africano, en el Medio Oriente. Decir que las guerras en el Medio Oriente en los últimos 25 años, provocadas por Occidente, Afganistán, Irak, Siria, han provocado 4 millones de muertos. ¿Cómo no quieren que haya desplazados? ¿Cómo no quieren que la gente salga corriendo de determinados lugares de África en los cuales solo tienen acceso a la muerte y a la miseria? ¿Quién es el que vende las armas? Pues la mayoría de los vendedores de las armas: Estados Unidos, Rusia, China, España. Tenemos cerca, en Gasteiz, se producen granadas. La fábrica Spal, Francia, Alemania. ¿Quiénes son los que han consentido el saqueo de los recursos naturales, el enriquecimiento de las multinacionales Shell, British Petroleum, Texaco, Repsol, y el que ha negociado y ha mantenido con esos dictadores que les han permitido hacer el expolio que se ha llevado a cabo en el continente africano? Pues de esos lodos vienen estas realidades. Con lo cual, hay culpables, sí, sus políticas y nuestros dirigentes. Con lo cual, algo también nos toca a nosotros. Animaos a participar en actos de denuncia que se vayan a realizar por nuestros pueblos. Y para continuar con la crónica, pues bueno, ya estamos preparando el 1 de mayo, Maiatzen Lehena. El GOT ya de otros años ha tratado de impulsar que la movilización en defensa de los derechos de los trabajadores y de todas las demás personas, se haga desde un carácter lo más unitario posible. Y en torno a esto, pues bueno, lo vamos a denominar bloque unitario, que está conformado por los sindicatos SK, CGT, LKN, CNT, Steilas y COBAS, Comisiones de Base, a la cual nos hemos sumado dos colectivos sociales, el GOT y la Euskal Herriko Emakume Mundu Martxa. Desde este bloque unitario, pues se hace un llamamiento a, en concreto, a dos movilizaciones para el 1 de mayo. Una será la marcha, que partirá de Orereta hasta Donosti a las 9:45 de la Alameda, y la posterior manifestación en Donosti, que saldrá a las 12 del mediodía de la brecha. En principio, el lema escogido es el reparto del trabajo y la riqueza, como lema central de esta convocatoria, que pretende ser de carácter unitario y abierto. Pero también se quieren denunciar, pues, la realidad que estamos viviendo: el aumento de la precariedad, la extensión de la pobreza, inclusive para gente que tiene trabajo, las nuevas medidas represivas, los aumentos de los desahucios, la ley Mordaza, los recortes en sanidad, el repago farmacéutico que aquí aplica el gobierno vasco, la LOMCE, la ley de educación para las enseñanzas, digamos, medias, el 3+2 en el campo universitario. Queremos gritarlo y muy alto. Anticapitalistak. Sí, no queremos las políticas del capital. Somos anticapitalistas. Y entendemos, sobre todo, que la lucha, la organización y el trabajo en común es lo que va a hacer que esta sociedad pueda ser más igualitaria y más libre. Borroka antolakuntza eta elkarlana. Y para terminar la crónica, pues una recetita. Garbanzos con acelgas. Ahora que ya la huerta está empezando a tirar y ya podemos recoger acelgas, entre otras cosas, pues venga, va esta ración para unas 4 o 6 personas. 1/2 kilo más o menos de garbanzos, 1 kilo de acelgas, 4 dientes de ajo y un poquitín de aceite. Pondremos una olla con agua para cocer los garbanzos. Ahí tenemos, podemos optar por una de express, que nos ayuda a ahorrar algo de energía y por lo tanto dinero, o si no, una cazuela normal, y eso sí, siempre recordar cocerlos con tapa, calentar bien el agua, y una vez que ya está calentito se puede bajar bastante la fuerza y con la tapa se mantiene hirviendo. Hervirlos hasta que estén cocidos. Luego, las acelgas. Separaremos de un lado la parte verde y del otro lado lo que es la penca, lo blanco. Limpiaremos sacando los hilos, trocearemos, y lo que haremos será, y el verde lo mismo. Pondremos en una cazuela un poquitín de aceite con los 4 dientes de ajo picaditos. Cuando se empiecen a dorar, añadiremos las pencas y por último el verde. Lo sofreímos un ratito en la cazuela y al final añadiremos los garbanzos cocidos, el que tenga a mano un chorritín de vino blanco y un pelín de agua de los garbanzos. Dejarlo hervir durante unos 10 minutos y ahí tenemos, garbanzos con acelgas. Gocho, gocho, rico, rico. Animaos a que preparéis. Bueno, adiós.